Ok. Amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, en el que os contamos un viaje dentro de un tren mágico. Un tren lleno de música, psicología y vivencias diversas. ¿Y qué ocurre? Pues que en este tren la realidad y la ficción se funden. Y después se confunden. Evidentemente, en este viaje seguiremos dando doctrina rockera y doctrina existencial. Los viajes del tren mágico los podéis escuchar los martes de 6 a 8, los domingos de 11 a 1 y en la noche del miércoles al jueves nada menos que de 2 a 4. Pero no os decimos cuándo lo hacemos, eso es un secreto. Bueno, por fin ha salido el saxofón, que estaba aquí uno de nuestros colaboradores esperando. Es que nos gusta tanto este grupo que tenemos en el andén que nos da cosa a empezar. Parece que nos vamos a perder algo. Bueno, nos vamos a ir para la locomotora para montar en el tren antes de que pite su salida. A ver, Giuseppe, deja lo que estés haciendo, tira la botella y toca el pitido de salida, venga. Es que al italiano Giuseppe le gusta romper la botella. Hemos tenido y tenemos todavía una botella de champán que luego Giuseppe la tira contra la locomotora. Hace como cuando se inaugura un barco, que le tiran una botella de champán. Pues nosotros también. Además, hoy tenemos una causa especial para hacer eso, porque hacía bastante tiempito que no nos montábamos en el tren y lo tenemos que festejar a lo grande. Bueno, hoy tenemos aquí, como no, a In Campo Aperto. ¿Qué es eso? Pues una colaboración de Jimmy, el saxofonista e intelectual. Un tipo difícil de clasificar, pero bueno, nos gusta tenerle aquí. Hola Jimmy, ¿qué tal? Hola, feliz año nuevo. Hacía desde el año pasado que no estaba aquí en la emisora, estoy henchido de gozo. Bueno, también tenemos aquí al guitarrista y escritor, no sé si más escritor que guitarrista, ahora como está entrando en años... Yo creo que es más escritor que guitarrista. Empezó como guitarrista, luego escritor, no sé. ¿Qué tal, Tony Gil? Hola, ¿qué tal estamos? Encantado de viajar con vosotros. bien. Bueno, pues antes de decir mi nombre y de dirigir todo esto un poco, tengo que decir que afortunadamente seguimos teniendo a Dayane en la cantina, nuestra diosa, nuestra reina de corazones, y a esa no la podemos saludar porque está allí en la cantina, donde irán todos los músicos que tenemos hoy, según vayan actuando, van para allá y al final iremos nosotros. Y bueno, allí acabaremos el champán, si no, no lo hemos acabado, que creo que sí, pero bueno, creo que Dayane tiene dos o tres botellas como esta, o sea que tranquilos. Bueno, antes de empezar a sonar algún tipo de música, os diré que este programa lo vamos, hemos llegado al acuerdo de traer aquí a los músicos, a los grupos favoritos de cada uno de nosotros. Jimmy ha traído, bueno, le dijo a Wilson que trajera a unos grupos, Tony también le dijo a Wilson que trajera a otros grupos, y yo los favoritos míos. O sea, y vamos a empezar por uno que todo el mundo vais a conocer. Vamos a ir para allá y a ver si ya les da paso Wilson, avisa que en cuanto nos vean llegar, empiecen. Cómo no, con los Beatles. Bueno, ha sido una sugerencia de Tony, pero verdaderamente cualquier enamorado del rock, que somos los tres que estamos en el tren, podríamos haber elegido estos como principio, porque son como el principio de todo, por lo menos en la segunda parte del rock, porque el principio de todo sería Elvis Presley, ¿no? Sería algo así. Bueno, la sugerencia ha sido tuya, Tony, o sea que ¿por qué has empezado con sugiriendo los Beatles? Bueno, sí, supongo que para mucha gente los Beatles es un grupo cabecero, o sea, que marca un inicio de una década, ¿no? Los 60. Yo tengo que decir que elegí esta canción, elegí este grupo en realidad, porque cualquier canción me hubiese valido, pero lo elegí porque para mí significa, tiene un significado especial en cuanto a que los Beatles estuvieron en activo entre 1961 y 1970, que fue cuando se deshicieron. Y yo en esa época, toda la década de los años 60, yo era un niño, o sea que no me enteré mucho ni de que se formaron ni de que se deshicieron. Entonces, además en España en aquella época tampoco se en las radios se ponía mucha música anglosajona, o sea que pasaban muy de puntillas, y más siendo niño pues tampoco tenías ahí una referencia de la música británica o la música que se hacía en el extranjero. Aquí se oía a Los Brincos y a Los Pequeñiques o a Karina y ese tipo de música, ¿no? Sí, o algo peor. O Manolo Escobar. Lógico, los folclóricos. Que eran, que es esto. Oye, Los Brincos eran los Beatles españoles. Sí, ¿eh? En cierta medida. Que llegaron sí. a ser muy buenos. Pues, lo que te quiero decir es que yo, cuando me enteré de verdad de los Beatles, estos ya se habían deshecho. Sobre el año 1973, que yo tenía unos 14 años, pues por la noche del verano yo me gustaba llevar una pequeña radio a la cama, un transistor, porque, bueno, estaba de vacaciones y no me apetecía dormir, nunca me apeteció dormir. Y entonces, pues, en aquel verano del 73, José María Íñigo hacía un programa por las noches que hacía música y hacía, bueno, fundamentalmente música, pero bueno, con muchas anécdotas y tal. Sí. Y decidió hacer durante un par de semanas o tres, decidió hacer un especial de los Beatles. Cada día hacía un capítulo de su vida y ponía su música. Ya. Entonces a mí me cogió totalmente de nuevo, porque yo de los Beatles tenía muy poca referencia y sabía muy poco. Entonces todas las noches me apetecía mucho irme a la cama y escuchar. Vaya. Y la verdad es que me enganché mucho a todo aquello que habían ido a Hamburgo y la movida de Liverpool y toda la historia de los Beatles. Y me pareció una música sugerente. Yo creo que eso fue una especie de inicio a que me gustase ser músico, ¿no? O sea, a que ahí en ese momento te enamoraste de la música. Sí, o sea, me dio como un empujón de decir, pues esto mola, ¿no? Sí, es lo que me apetece a mí, hacer algo, hacer un grupo y tener, o sea, me parecía como algo que revitalizante, por lo menos a mí. Y en esa época que eres adolescente y tal, pues yo creo que te marca un poco ese tipo de cosas, ¿no? Después vas a evolucionando y escuchando otras músicas, pero eso fue un poco el primer enganche serio, de verdad, de la música. Es curioso porque me recuerdas que yo mismo oía, incluso a los Beatles y otros, o sea, oía música como todos los jóvenes y tal, pero yo me enamoré de la música, que es un paso más allá con el soul. Sí. Yo no me enamoré por el pop, ese pop rock tan bonito, incluso de los Rolling y tal. No, me enamoré del soul. Cuando oí a Aretha Franklin y a Wilson Pickett y Otis Redding, dije, esto es lo mejor que he oído. Pero luego, a los 2-3 años, el soul como que se agotó en sí mismo y me enamoré después del rock. Pero empecé ya por el hard rock, es decir, por Led Zeppelin. El primer disco que compré fue Led Zeppelin 1. O sea, que empecé a lo bestia, ¿no? y entonces, pues eso. Bueno, como en el siguiente vagón tenemos a Led Zeppelin, pero quiero que hable un poco en qué momento se enamoró de la música o del rock. Se enamoró de ti. Jimmy, sí. Porque este es el más enamoradizo, aunque no lo diga. Sí, mucho, mucho. No, yo, bueno, los principios de entrar en el... Yo entré directamente al rock and roll. Yo no me anduve con soul por ningún lado. Ah. A mí el único soul que me pegaba en la cara era el del rock and roll. Y, bueno, después cuando intervenga mi canción, me podré explicar los comienzos en su sitio, ¿no? Digamos que a mí, de todas formas, con esto que acaba de explicar Tony, yo ya desde el principio los Beatles a mí muy ñoños. Siempre los vi muy tal. Yo siempre fui muy Stone, ¿no? O sea, más Stone. Sin embargo, nunca fue mi banda favorita. Pero a la hora de elegir, yo lo tenía muy claro. Oiga, usted, porque a usted yo le respeto mucho, por eso le trato de usted. A veces. ¿Por qué dice los Stone y no dice los Rolling Stones? Porque como los que demás dicen los Rolling en el fondo son de los Beatles. Porque sí, los que son dicen los blandos, Rolling, ¿no? Los son que hablan blandos de los Rolling o de los Rolling Stone están pensando en los Beatles y también hablan de esa banda coetánea. Pero los que decimos los Stones somos de los Stones. Sí, bueno, y siempre preferimos a los Stones antes que a los Beatles. Sí. Entonces, sí. Bueno, dicho esto, con este chascarrillo quería decir que yo empecé mucho más heavy. Ya, y de aquella no existía ese término. Había el hard rock, sí, ¿no? que llamaban, ¿no? Sí, el hard rock. Y yo fui directamente ahí. Yo empecé con Deep Purple, con Uriah Heep. Empezaste fuerte también. Etcétera, con una banda que no nombraré, que después hablaré sobradamente de ella. Sí, sí, que, y de otra que también tendré que hablar, que estaba apadrinada por el bajista de los Purple, ¿no? Pero bueno. Eso es otra historia, y como decía aquel, pues éramos insultantemente jóvenes, claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, jóvenes de corazón lo seguimos siendo, de piernas menos, ¿no? Y de cabeza también. Bueno, sí, vamos, musicalmente me siguen gustando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora vamos a dar ese salto en el tiempo, desde el rock relativamente sencillo que hicieron los Beatles, y también relativamente sencillo que hicieron los Rolling Stones. De repente llegó un grupo que, bueno, o dos o tres grupos más o menos a la vez, que rompieron con todo y empezaron a establecer la importancia de tocar bien, ¿no? El primer grupo fue Cream, con Eric Clapton. Bueno, ya lo había hecho con John Mayall, gente de blues y tal, que venía del jazz, y este tipo de gente ya tocaba mejor. Y luego llegó Jimi Hendrix, que llegó de Estados Unidos a Inglaterra en el año 66, y ya ahí la guitarra se estableció como un tipo de instrumento primordial y el rey del rock. Bueno, pero dos años después aparecieron ellos. Ellos es mi grupo favorito, lo siento, pero es así. Es Led Zeppelin. Led Zeppelin. Pues cuando les oí, bueno, además fue el primero que compré. Me habían regalado, mi hermana me regaló un disco que se llamaba Inagada da Vida. Y me regaló el tocadiscos y ese disco. Y oye, también era fuerte empezar por ahí, ¿no? Pero cuando oí a Led Zeppelin fue tremendo. Entonces le he dicho a Wilson que les diga que están aquí Led Zeppelin de jovencitos con sus cuatro músicos. ¿Y quiénes son los músicos? Los recordamos. El jefe era Jimmy Page, que era un guitarrista que trabajaba pues en las grabaciones. Si se acuerdan los españoles de aquel grupo Los Bravos, parece ser que en el Black is Black, que fue un éxito de los Bravos, el guitarrista es Jimmy Page. Aunque cuando se lo han preguntado a él algún periodista español, dice, mira, tocaba en 5 o 6 temas cada día. Uno de Checoslovaquia, uno de Francia y uno español. No tengo ni idea en los que he tocado, ¿no? Bueno, pues Jimmy Page es el que formó los Led Zeppelin con un organista y bajista que tocaba con él en los estudios. Se llamaba John Paul Jones. Y luego buscaban un cantante y un batería, y ahí pues alguien les habló de en un pueblo de estos medio perdidos de Inglaterra había un tío que cantaba bien, que se llamaba Robert Plant y tal. Bueno, le llamaron y este dijo, vale, pero ¿puedo llevar a mi amigo el batería? Bueno, le llevaron. Y en ese pueblo estaba tocando nada más ni nada menos que un grupo que se llamaba Free. Free tenía Paul Rogers a la voz y todo esto, y ellos como chavales se acercaron a... Oye, que vosotros que vivís en Londres y tal, ¿conocéis a un tío que se llama Jimmy Page, que me ha llamado para ver si quiero ser cantante suyo y tal? Y dice, ¿merece la pena? Dice, sí, es muy bueno este tío y tal. Y dice, oye, me ha dicho que qué quiero cobrar, que si quiero un sueldo semanal o un porcentaje. Y menos mal que me dijo un porcentaje. Claro, y entonces, claro, fueron para Londres. Cuando Jimmy Page oyó a este tipo cantar, Robert Plant, y oyó tocar a la batería a la bestia aquella, dijo, estos son los míos, ¿no? Y así se formó Led Zeppelin, ¿no? Y bueno, nos van a tocar un tema que se llama Lemon Song. Bueno, he dicho lo del porcentaje porque posiblemente Led Zeppelin es de los grupos que más dinero haya ganado. Fue los primeros que tenían aviones particulares, etcétera, etcétera. Y claro, tú fíjate si llega a decir pues $30 a la semana, ¿no? 30 libras, ¿no? En vez de un porcentaje, ¿no? Que aunque haya sido, yo qué sé, el 5%, ha sido mucho, ¿no? Bueno, entonces nos van a tocar Lemon Song, que yo cuando oí esto, es del segundo disco, yo me di cuenta exactamente que eran cuatro tíos tocando a la perfección. Es un rhythm and blues, pero Jimmy Page toca perfecto, Robert Plant canta perfecto, el bajista, porque si lo tengo que decir, la gente no escucha a los bajistas, pero yo nunca he oído a un bajista tocar mejor que este en este tema. Lo que hace John Pulgios en este tema es tremendo. Y el batería, pues con ese sonido y esta forma, perfecto. Oye, Wilson, diles que empiecen con este temazo, que yo no sé, no puedo decir más de él, y luego comentamos alguna cosa o pasamos a otro, ya veremos. Venga. Such a long time ago. Will you squeeze my lemon? I'm gonna fall right out of bed. Wow. Ya te digo. Bueno, yo no quiero decir nada porque... Ya te digo, el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tienen sus habitantes para percibir la línea melódica del bajo. Oye, esto, señor Jimmy, ¿esto es una frase suya o que la leyó en algún diccionario de intelectuales o algo así? Es una frase mía como el vocablo que inventé para describir a Tony Hill cuando le dio por escribir novelas, que es un escritarra. Es un escritarra. Es un escritarra. Un escritarra es todo aquel guitarrista que ocasionalmente escribe novelas. Bueno, joder, ocasionalmente, luego hablaremos de ello. Tiene dos y está ya a punto de sacar la tercera, si no la ha sacado ya. Está en ello. Es un vicioso de la escritura ya. Es como estos que ya, pues bueno... Pero bueno, refiriéndome a lo de sí. que comentabas del bajista. Del bajista, porque, sí, sí. Además de es muy John simpático Pugliese. Porque en aquella época, bueno, los de mi época nos pasaba casi todos, desde que escuchamos esto de que el baterista de la banda es fulanito, nos chirría muchísimo. Hombre, porque nunca en la vida jamás lo habíamos dicho. Todos los que tocaban la batería eran el batería de tal, el batería de cual. Claro. Y después el guitarra, solíamos decir el guitarra, no el guitarrista, se llevaba más decir el guitarra. Pero sobre todo lo que más se utilizaba como ista era el bajo. El bajista. El bajista, eso era, vamos, eso era la Biblia. Y yo, entre mis bajistas favoritos, aparte de Jack Bruce con Cream, que ya, bueno, ya se veía que era un crack, y después con Wes Bruce and Lane ya me demostró que era capaz de hacer cualquier cosa, pero que vamos, que John Paul Jones está ahí entre los favoritos, y Led Zeppelin como banda, dentro de lo que expliqué antes. Yo me pasé días y días y días a mediados de los 70 preguntando en una tienda de discos de aquí de Gijón, que se llamaba Discoteca, y la chica ya me decía que no desde la puerta, porque ya sabía lo que venía. ¿Ibas todos los días? Preguntándole por el Physical Graffiti. Y cuando salió el Physical Graffiti, yo fui la segunda persona que compró ese disco aquí en Gijón. Que después acabaron y tardaron meses en volver otra remesa nueva. Bueno. O sea que también está entre mis bandas favoritas, sin duda. Sí, sí. O sea que usted, cuando coge el disco doble Physical Graffiti de Led Zeppelin y lo tiene en la mano... Es una sensación de libertad poder viajar, ir más allá. Es una de las mejores obras, para mí, del rock and roll, no solo en el contenido, sino en el continente. O sea, me parece un disco absolutamente genial en su estructura, en su composición, en su diseño, cómo encajan... Bueno, yo me pasé días sacando y metiendo de nuevo los créditos, poniéndolos al revés, viendo las fotos de ellos coincidir con las ventanas del edificio, y me pasé así pues semanas escuchando el disco, dándole vueltas para arriba, para abajo, mientras movía la carpeta. Eso se está recuperando. El vinilo vuelve, ya está ahí. Bueno. It's coming. No lo sé. Sí, sí, eso dice. Oiga, una cosa. Usted ha sugerido empezar, diríamos, el grupo que usted empezó a amar. Sí. Ha sugerido dos. Entonces le dejo elegir. Bueno, los dos, un Black Sabbath y Nazareth. ¿Cuál quiere usted que le digamos a Wilson que empiecen a dar traya? A ver, yo descubrí, los dos grupos que están en esta lista por mi proposición, digámoslo así, tienen uno de ellos, Black Sabbath, es una de mis primeras bandas de referencia en las que porque yo soy una persona que creo en mí mismo y en los seis primeros discos de Black Sabbath. Muy desde bueno. Aquella, ¿no? Sí, entonces, sí. Ese está como referencia, como banda. Lo que pasa con el otro grupo, que es Nazareth, es porque yo tenía como referencia también a Deep Purple, como dije antes, a Orion Heap, a Humble Pie, un montón de bandas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que Nazareth fue el primer disco que compré con mi dinero. Porque, bueno, cuando eras, como bien dijo Tony antes, cuando tenías 14 o 15 años, pues no teníamos un chapo. Y entonces comprarse un disco que valía 1,80 euros para los de la Loxe, 300 pesetas de la época, pues claro, era un pastizal. Y entonces, hasta que no llegabas al mercado laboral, que de aquella se llegaba mucho antes, pues no tenías posibilidades de comprarte un disco. Y entonces la primera vez que tuve opción con mi dinero de comprarme el disco, pues me compré el de Nazareth, el Low Proof, sí. Y por eso es por lo que figura con un tema además, God of Fashion, que es un tema que habla de voy a salir a la calle y pegarme con el primero que encuentre. Oh. Con lo cual, evidentemente, estaba claro de que iba la banda y de que iba. Bueno, pero el mensaje. Entonces eran anteriores al punk, ¿no? Porque los punk luego salieron más tarde, pero también iban a ver con punk, quién se pegaban. Todo el mundo, ¿no?, habla de Sex Pistols, pero Iggy Pop ya lo había hecho mucho antes. Bueno, y más. O sea que tampoco. Sí, y MS5. O sea que... Y en una entrevista a Min DeVille, el de Nueva York, que era de Harlem y tal, dice: esos en mi barrio no duran ni 5 minutos. Bueno, o sea, lo que pasa es que, claro, tiene una connotación muy grande porque hicieron alguna cosa que fue, marcó un poco, por ejemplo, una de las cosas más sonadas de Sex Pistols fue que la primera vez que fueron a hacer una entrevista en la televisión, a finales de los 70, en la televisión pública inglesa, la BBC, estaba prohibido decir tacos y palabrotas, o sea, no se podía decir, o sea, eso de decir joder prohibido, o me cago en tal, bueno, imagínate. Y entonces, pues los tíos fueron allá y claro, ellos eran unos punkis, porque eran como eran, eran unos pendencieros y empezaron a decir, claro, se empezaron a pasar. El presentador empezó a decir: oye, pero esto es, vamos a ver si moderamos el lenguaje y tal, tal. Y ellos empezaron a decir pues cosas como: no me salen los cojones, moderarme y tal, tal, tal. Y claro, cuando acabó el programa, la BBC cortó el programa al final y se armó un escándalo. De hecho, el presentador del programa fue despedido. No. Fue despedido de la BBC y tal. Pero ¿qué pasa? Que la gente que lo vio en sus casas, los puritanos, dijeron: ¿Pero qué es esto? O sea, de repente los gamberros toman. Y sí. Bueno, y claro, ese tipo de cosas les dio mucha publicidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, no estamos con los pandas. Pero bueno, puedes poner a Nazareth primero, por aquello de que, para acabar ya de desvelar por qué Nazareth figuran en esta lista, que aparentemente no son una banda muy conocida. Sí, porque no son. Yo creo que nunca fueron de primera línea. No, es que además con esta lista que tenemos aquí delante, hemos elegido, prácticamente son los más desconocidos. Los más desconocidos, Nazareth. O digamos que no han tenido una resonancia como los otros, ni tampoco una trayectoria. Lo que tiene de historia para mí es simplemente que yo normalmente, los discos que compraba o empecé a comprar, me enteraba por el Disco Express, que sacaban disco, como me pasó con el Physical, etcétera, etcétera. Porque aquí venían con 9 meses de retardo, como me gusta decir a mí, como un parto. Sí. O sea, aquí llegaban las noticias, los discos en sí. Sabíamos que salían por el Disco Express y después, 9 meses después, venían a España, ¿no? Entonces estábamos ávidamente esperando que vinieran. Por eso cuando teníamos un amigo que iba a Londres... Hombre, claro. A algo, claro, oye, tráeme, claro, tráeme. Y el pobre siempre venía con 25 o 30 discos. Claro, y claro, le estábamos esperando. Y unos cuantos discos y alguna revista porno. O sea, sí, pero eso también te las tenía que traer de fuera. Pero en este caso, por ejemplo, el caso de Nazareth, que ya tienes preparado ahí el Godot Fatching, pues no, en este ya caso. Ya están preparados ahí. Sí, pues están preparados. Está Wilson al loro, que bueno. Sí. En este caso, el tema es que ni siquiera intervino el Disco Express, o sea que yo llegué a discoteca con mi dinero para gastarme mi primer dinero en un disco. Este disco me lo voy a comprar yo. Entonces miré mucho de lo que había por allí, vi muchas cosas que me gustaban y de repente me encontré con una carátula que me sorprendió por el color que tenía, por el diseño, que no es nada del otro mundo tampoco, la carátula. Y levanto el disco, le doy la vuelta y veo producido por Roger Glover. Roger Glover, el bajista de Deep Purple. Sí, y dije, me lo llevo. No me lo pensé dos veces, llegué a casa y disfruté muchísimo. Bueno, vamos a ver cómo disfruto y a ver si disfrutamos también nosotros con Nazareth. Venga. Leña, Wilson, diles que empiecen sin miedo. Vamos abajo a pegarnos o algo así. Corto pero intenso, como los coitos de Instinto Básico. Oye, resulta, me ha recordado un poco también el rollo de AC/DC, que son muy posteriores, ¿no? Este rollo directo, ¿no? Y con un tipo ahí un poco gritón y sencillé, pero... Sí. Además, la línea del bajo no tiene nada que ver con las que escuchamos antes, obviamente. Estos no se andaban con chiquitas, iban a lo... Vamos, o sea... Ya. Bueno, nada, o sea, nos hemos chupado tres ingleses, ¿no? Porque Nazareth, vaya, aunque tiene un nombre palestino, ¿no? Porque Nazareth es una... Es un pueblo de Palestina, ¿no? Donde dice también que nació Portugal, Jesucristo. Bueno. Y así. Bueno, no, de Portugal no son estos. Bueno, no tienen pinta. Entonces, no tienen pinta. Vamos para Estados Unidos, donde ya saben todos los que nos siguen y los que no nos siguen que el rock es básicamente de Estados Unidos. O sea, de Estados Unidos. Y podríamos decir que el pop rock sería más inglés. Estados Unidos más rockero, el pop rock más inglés. Pero, oye, el blues se hizo popular en todo el mundo gracias a los ingleses, ¿eh? Porque aquellos que, Muddy Waters y todos aquellos, aquellos eran unos muertos de hambre, hasta que los Rolling Stones empezaron a hacer sus temas y a venderse como churros, ¿es así o no? Sí, sí, sí. O sea, aquellos eran unos... Y luego, pues mira, luego han subsistido con mucha dignidad, pero gracias a los ingleses. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Aquí, uno de los grupos favoritos de Tony es la Allman Bros Band. Así que te toca, Tony, hablar un poco... de la Allman Bros Band. Venga. Me lo robó, que conste que me lo robó. Ah, sí. Porque también podía haberlo puesto tranquilamente. Bueno, no, no, bueno. La banda, vamos. Vamos a ver, sí, sí, vamos a ver. Aunque aquí hay tres generaciones, bueno, no sé si hay tres generaciones por edad y tal, pero el rockero es un tipo que va para adelante y para atrás, que cuando se enamora, aunque empieza a enamorarse en los años 70, mira. Mira para atrás y mira para adelante. O sea, el enamorado del rock está enamorado incluso hoy en día, que cuando sale algo bueno decimos, coño, mira, qué bien, todavía hay algún chaval metiendo bulla, ¿no? Bueno, venga, Allman Bros Band, Tony. Bueno, Allman Bros Band, bueno, ante todo es una, bueno, es una banda muy grande, porque es una banda con muchos músicos, pero fundamentalmente es una banda de guitarristas. Ajá. Entonces yo, como tocaba la guitarra, pues indudablemente una banda de guitarristas, pues ahí estaba. Los Allman Brothers tienen una historia, que es que fusionan, son dentro de América, yo creo que fueron una institución en su momento musical, porque fusionaban dos culturas que emergían, ¿no?, en los años 70, 60, 70, que es que fusionaban el blues, el rhythm and blues, la música negra, con la música blanca del country y que son casi dos raciales distintamente, ¿no? Y que vienen de tal. Ajá. Y ellos, varios de ellos, Duane Allman y tal, habían sido músicos de sesión, sí, de los que graban con todo el mundo, de los que se contratan para que grabe con este cantante y con fulanito. Sí, y con que va allí a la casa de grabación, sí, y dice, chaval, aquí vamos a grabar hoy a este, sí, claro, a este Black y al otro, al otro. Y así tocó, claro, con Aretha Franklin. Claro, claro. Entonces, tocó con Wilson Pickett. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que son músicos que vienen de mamar en muchas fuentes, sí, que sienten mucho el rock y el blues, y que tienen también una tendencia de la música country americana y de todo eso. Ajá. Entonces, esa fusión, incluso toques jazzísticos, ¿no? Sí. En los años 60 había una cosa que se llevaba mucho en los grupos, y es que había un guitarrista principal, digamos solista, y un guitarrista de acompañamiento. Sí. Normalmente había un guitarrista que hacía todos los solos y luego un guitarrista... En mi pueblo se decía el guitarrista de punteo, sí, y el guitarrista rítmico. Sí, aquí también. Bueno, sí, yo creo que era popularmente de la punteo gente, y la gente rítmico. Decía el punteo. Entonces, aquí, en este tipo de bandas, que luego pasó en otras muchas bandas ya, los guitarristas, no había un guitarrista rítmico y un guitarrista solista, había dos guitarristas solistas que hacían ritmos, acordes, armonías y solos y arreglos. Entonces, aquí había mucho trabajo de dos guitarras solistas que se solapaban a veces una encima de la otra, que no mantenía, o sea, que se doblaban incluso y tal. Y luego era una banda que tenía una base rítmica muy potente, porque tenía dos baterías. Sí, sí. Dos baterías en directo, eso... Yo creo que fue el primer grupo conocido, por lo menos conocido, que tenía dos baterías. Bueno, en Estados Unidos luego hubo los Doobie Brothers, llevaron sí, mucho pero tiempo. Sí, eran posteriores. Sí, ¿eh? Dos baterías. Y esos eran después. Sí que hubo muchos grupos en Estados Unidos, había que llevaban dos baterías a nivel, sí, de este tal. Pero, bueno, muchos no tampoco, pero hubo grupos, ¿no? Entonces era una banda que tenía a Greg Allman, que era el hermano de Duane Allman, a los teclados, sí, que le daba con el órgano Hammond y tal. Sí. Posteriormente metieron pianista después de unos años y tal, además de... Por cierto, de... buenísimo, ¿no? Sí, bueno, todavía estaba... anda con los Rolling Stones, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Sí, anda con ellos, sí. Sí. Entonces, pues bueno, era una banda con buenos músicos, con muchos, eran 7 músicos y tal, y fusionaban demasiadas cosas. Y yo, el primer disco que compré de ellos, el primer disco, porque había leído algunas cosas y tal, pero no tenía un error. Ellos nunca fueron números uno en las listas europeas. Quizá en Estados Unidos en venta de discos sí y tal, uh-huh, pero no fueron con, no tenían éxitos, ajá, éxitos comerciales de canciones y tal, ¿no? En Europa, o por lo menos en España o y tal, no sé, en Inglaterra. Pero el primer álbum que conocí, que yo creo que es el tope donde ellos llegaron, sí, a tal, ¿no? Fue el Fillmore Age, el doble LP grabado en el Fillmore. Sí, sí, sí. Y ese disco es antológico, ¿no? Entonces, sí, pues sí, ahí sí, sí. Está entre los mejores discos de la historia, seguro, ¿eh? Sí, sí. Seguro, aunque ellos después incluso que se murió Duane Allman, sacaron uno. Se llamaba Brother and Sister. Sí, bueno, donde están las canciones quizás más conocidas, como bueno, Jessica, oye, y Rambling Man. Buenísimo. De todas maneras, este disco tenía. Y aquí hay una cosa: que al principio el guitarrista bueno, digamos, el famoso. Sí, era Duane Allman, sí, porque era un músico con mucha reputación dentro de. Sí. Incluso Eric Clapton y tal decía que era una de sus inspiraciones, que cuando le vi a tocar, que vamos, Eric Clapton le oyó en la versión de Hey You de Wilson Pickett, y ahí toca, bueno, ni bien ni mal, pero Eric Clapton dice, bueno, este es un guitarrista excepcional, ¿no? Y sobre todo Duane Allman tenía mucho dominio del slide guitar, o sea, el cuello, sí, botella, sí, este, sí, sí, sí, anillo que se mete en el dedo, de, sí, que puede ser de acero, sí, o de fibra. Ahora lo hace todo el mundo y tal, pero cuando aquello era slide guitar, bueno, sí, lo hacían mucho los de blues, eso lo, sí, copió, sí, de, claro, Muddy Waters. Cuello de botella, que se llama, ¿no? Sí, cuello de botella. Que al principio lo hacían con una botella. Bueno, en principio digo con yo que sí, que sí, con el cuello de la botella. Y luego ya, claro, los hijos de papá blancos y tal, pues inventaron el tubito metálico, ¿no? Los hay de cristal, como imitando, sí, el cuello de botella, los hay de fibra, los hay de muchas cosas. Bueno. El slide, ¿no? Que también usaba mucho la gente de la pedal steel, de la, sí, guitarra de country, que sí, se desliza, sí, sí, con un... Entonces, bueno, pero yo creo que el otro guitarrista... Dickie Betts, que creo que era un guitarrista que al principio no parecía que era como el segundo, pero sí, de segundo no tenía nada. Dickie Betts es un guitarrista excepcional. Y de hecho, cuando se quedó de jefe del grupo, bueno, el jefe siguió, sí, sí, siendo el hermano cuando murió, sí, Duane Allman, que por si acaso no lo decimos, se pegó un trayazo con la moto de joven, ¿no? 24, sí, años, sí, sí, o así, joven, ¿no? Sí, y luego pues se quedó su hermano de jefe del grupo con Dickie Betts, el guitarrista, y la prueba es que sacaron unos discos buenísimos. No, y los guitarristas después que entraron posteriormente en la banda son todos muy buenos. Todo. Pero Dickie Betts, pueden elegir al que quieran, ¿eh? Dickie Betts tenía más influencias de la música popular americana, del country, de la costa oeste y tal. Duane Allman era más blues, más guitarrista de blues, ¿eh? Sí. Pero entre los dos tenían indudablemente un trabajo. Creo que tienes que están ahí preparados para tocar. Sí, sí. Están preparados el tema In Memoria de Elizabeth Reed. Sí. Bueno, este es, no sé si podremos escucharles entero, porque queremos escuchar a más grupo, pero bueno, para que la gente que nos está escuchando y que tiene la curiosidad, por si acaso no ha escuchado a Allman Brothers Band con lo que tú has dicho, y ahora pues bueno, unos músicos excepcionales, y creo que en este en esta no cantan. No, este es un tema instrumental. Es más, si es la versión de directo, que no sé la que nos van a hacer, es la versión del, es en directo, del, sí, Fillmore Age, el primer solo empieza haciéndolo Dickie Betts con el pedal de volumen, con un pedal de volumen, sí, que te va subiendo la nota, haciendo un efecto como si fuese una especie de violín. Ajá. Hace ese tipo de sonidos que se hacen a través del volumen, o sea, al bajarlo el volumen está muy grave, y al subir el volumen va hacia agudo, entonces hace ese efecto tan característico, que parece que hay gente que dice, no me suena a una guitarra, es una guitarra. Es bueno, una guitarra. Vamos a verlo. Oye, Wilson, dile que arranquen. A estos díselo amablemente, que son sureños, y si se enfadan nos queman el tren, ¿eh? Venga, diles. A song Dickie Betts wrote from our second album, In Memory of Elizabeth Reed. Bueno, está el vagón lleno de... Han traído unas cuantas sureñas que también nos gustan a nosotros. Thank you. Wow. Bueno, o sea, he de confesar que hacía mucho tiempo que no oía a estos tipos, pero me han puesto a mil, ¿eh? O sea, estos tenían que haber pagado ellos por lo cómo se la han pasado, ¿eh? Y hay que recordar cómo comenzaba este tema, ¿eh? Empezaban muy tranquilos, lo convirtieron en un desenfreno total. Sí, ahí estaban. Bueno, ellos ya decían que entraban como en trance, ¿no? En aquellos conciertos que volaban, ¿no? La época de los hippies y tal. Sí, bueno, igual también tomaban algo que les ayudaba un poco, ¿no? Pero oye, cómo tocan en este tema. Bueno, no en este tema, en todo el disco, ¿eh? Eran como una muerte agradecida. Sí. Bueno, los de Grateful Dead. En ese plan, ¿no? O sea, los parques de San Francisco y tal, que había todo aquel desenfreno duraban los conciertos horas y horas, y marchaba el bajista y volvía, y quedaba un solo de batería y volvía, y el otro. Y bueno. Marchaba uno, se echaba una siesta, volvía y seguían tocando. Sí, sí. Y lo que era mejor, que no se habían enterado que faltaba. Bueno, pues refiriéndose a la audiencia del tren de Radio Crash, porque no se olviden ustedes, damas, caballeros y neutrales, que estamos en el tren de Radio Crash. Esto es el tren de la vida, dirigido por Pablo Fernández. Sí. Y les digo esto porque supongo que ya ustedes, al escuchar este tema, se habrán metido convenientemente en San Gogle y hayan buceado sobre todo lo de alrededor de The Allman Brothers Band, y que posiblemente ya tengan toda su discografía bajada en su iPod para salir a caminar mañana por la mañana escuchando a esta maravillosa banda. Sí. Bueno, vamos a ver. Una vez en un programa de la tele, llevaron a un escritor de Valladolid que se llamaba Francisco Umbral, ¿no? Y bueno, había como una mesa redonda y estaban hablando de todo, de moda, de no sé cuántas cosas. Y a las 2 horas o así, el escritor vallisoletano, que era muy conocido en toda España, Francisco Umbral, de repente se planta y dice: pero bueno, ¿pero cuándo voy a hablar de mi libro, no? O sea, ante el estupor de la presentadora, que estaban hablando, pues yo qué sé, de cine o de moda, tal. Oye, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues nosotros no podemos, como somos los que nos lo guisamos todo, pero también podemos decir: oye, que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces aquí hoy llevamos el tren, bueno, aparte de que Giuseppe lleva la locomotora y demás, pero estamos aquí y nos vemos. Oye, mira, vamos a hablar de al menos unos cuantos libros. Los que ha hecho Tony Hill y el que ha hecho un servidor. Pero vamos al vagón de psicología, que allí nos podemos sentar en el sofá y nos espera el pianista. Entonces, bueno, pues vamos para allá. Bueno, esto está muy bien para meternos en un ambiente diferente, ya que venimos con el corazón y el cuerpo del Allman Brothers Band. Necesitamos un poco de tranquilidad para hablar eso, de nuestros libros. Yo, por pura educación, claro, tengo que empezar hablando de los libros de Tony Hill, que, oye, ha cogido la directa y está lanzadísimo, ¿no? Tony, dinos algo. La cuestión de escribir es una cuestión casi casual, ¿no? Porque yo empecé a escribir porque me gustaba, pero sin una pretensión clara de publicar, porque, bueno, nunca me había dedicado al tema de la escritura y sabía que era un mercado que yo desconocía y que hay más libros en realidad que lectores. Estamos ahí ante una... es una realidad, ¿no? Entonces es difícil que te publiquen un libro, así que yo no tenía una intención. Lo que pasa es que tengo que decir que no porque no me gustase que lo editasen, ojalá me lo editasen y vendiese 1,000,000 de copias, pero vamos, que siendo realistas, yo me atenía a que escribía en principio porque me apetecía mucho, uh-huh, y porque eso me era una especie de terapia donde, bueno, vas, bueno, dándole rienda suelta un poco a la imaginación que tienes y, ya, y es, uh-huh, un trabajo de bueno, de casi de terapia, ¿no? Sí, tú, sí, eres psicólogo, pues lo puedes entender. Y sí, además, sí, has, sí, escrito. La cuestión es que Jimmy, que está aquí presente conmigo, que al que me une una amistad de toda la vida, de estas amistades de cuando peligrosas eres adolescente, amistades peligrosas, ¿no? Y Jimmy pues sí que cogió la novela y dijo, no, no, esto vamos a ver si lo publicamos y lo voy a mover yo. Y yo le dije, no creo que puedas mover mucho, pero sorprendentemente pues Jimmy consiguió, me consiguió un editor, una editorial, y el primer libro se publicó, ¿no? El primer libro, en realidad, lo que intentaba plasmar es un poco las vueltas que da el camino de la vida. Es una especie de metáfora de las vueltas que nos da a todos la vida, ¿no? Que lo ves cuando miras hacia atrás y te das cuenta de qué era lo que pretendías hacer y cómo los planes fueron cambiando por las circunstancias, por las vueltas que da la vida, de alguna manera, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer tres personajes completamente distintos que nacían en sitios diferentes y que en principio no tenían nada que ver, y a esos personajes se les fueron uniendo muchos otros que entraban y salían de las vidas, los cruzaban, los acercaban, los separaban y, uh-huh, y tal. Y es una especie de canto, de alguna manera, de un poco de esa época juvenil que todos tenemos, ajá, cuando tienes sueños y pretendes llegar a sitios y cosas y hacer cosas y triunfar en, pues, en lo que te guste. Unos, sí, en su trabajo, otros haciendo en los negocios, otros en la música o en el arte, ¿no? Sí. Y cómo la vida, pues, te lleva por distintos caminos y resulta que bueno, pues es esa historia. Y esa fue la primera, digamos, la trama del primer libro. Sí, sí. Y el segundo libro, no, La Congregación del Conocimiento, intenté hacer algo un poco más arriesgado, más, no sé si existencialista o qué, pero intenté pensar desde como el leitmotiv de la historia, aunque es una historia un poco de novela negra, de suspense y tal, pero intenté que estaba inspirada en que nosotros vivimos una vida por unas circunstancias, pero yo creo que con los años a veces todos pensamos, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado otra decisión distinta? ¿Cómo hubiese sido nuestra vida? Y en realidad, pues, lo que hice fue escribir una historia de alguien que en un determinado momento, pues, puede llegar a... Puede llegar a, en un determinado momento, cómo la vida te... Pues, si te diese otra oportunidad, podrían pasar las cosas de distinta manera. Que no mejor ni peor, sino distintas, ¿no? No sé lo que opinará Jimmy, que ha sido un poco el hombre que ha estado ahí en la sombra y que me ha ayudado en las correcciones y me ha ayudado en, bueno, en moverlo. Eso es un trabajo impagable, ¿no? Ahí está. Además, ha sido mi prologuista en los dos libros. Sí, bueno, es que si bien es cierto que en este sillón del vagón de psicología, como has apuntado, Pablo, estáis dos, un escritarra y un escritor, psicólogo-escritor. Sí. Cada uno, pues, con sus historias que contar. No es menos cierto que está sentado con vosotros en este vagón de psicología, pues, una persona que, por culpa o debido a que a Tony Hill le dio por escribir tarde, pues me convirtió en dos facetas que yo nunca había hecho. Una de agente literario y otra de prologuista. Porque prologuista es todo aquel que hace un prólogo. Y muy yo bien, en el momento bien. Que hice uno con las vueltas del camino, pues me convertí en prologuista. Y no solo eso, sino que ítem más. Después hizo La Congregación del Conocimiento y tuve que ejercer de lo que ya era. Lo cual, pues, es de agradecer. Respecto a las novelas de Tony, lo único que puedo agregar, sin desvelar obviamente las novelas, porque las novelas son como las películas, no se cuentan, hay que ir a verlas. Ajá. Pues las novelas hay que leerlas. Sí. Y las recomiendo vivamente las dos, porque son distintas pero no distantes de todo aquel que las lea. Ajá. Y es porque Las vueltas del camino es una novela que podríamos tildar de costumbrista. Uh-huh. Una novela en la que además la gente que no conozca Asturias y se acerque hacia esta comunidad autónoma, pues está muy documentada con temas como la Universidad Laboral de Gijón, etcétera, etcétera. Y tiene la connotación de que cualquier día puede ganar un Oscar interpretándose convenientemente por los actores y actrices pertinentes para hacer de Julia, Manuel y Eduardo, porque tiene futuro en ese aspecto, porque tiene un guiño a los Estados Unidos y de esa manera ganó un Oscar Begin de Begin. Ajá. Volver a empezar, de José Luis Garci. Sí. Con lo cual creo que hay que dejar pasar el tiempo, que cualquier día tenemos otro Oscar con Las vueltas del camino. Y refiriéndome a La congregación del conocimiento, pues es una novela que encaja perfectamente en lo que podría denominarse como novela negra, y que la imaginación desbordante de Tony Hill hace que te atrape y digas, bueno, ¿qué diantre corcholis caray va a pasar aquí? Yeah. Y cuando llegas a la segunda parte, en las que se divide la novela y tal, sí, pues dices, ¿y esto ahora qué pasa aquí? Te meten unos nudos gordianos increíbles en donde dices tú, bueno, esto aquí es algo no encaja. Te hace que vaya encajando y al final pues tiene una resolución, una coda final muy interesante, que por lo que la recomiendo vivamente. La congregación del conocimiento es totalmente distinta. Yo creo que son dos formas de expresión que ha utilizado Tony, y tiene más, porque el tiempo dará y quitará razones, pero tercera y cuarta ya están ahí. Ya. Oye, una pregunta. Estos dos libros todavía se pueden encontrar, ¿no? En librerías de Gijón, en Paradiso. Sí, bueno, se pueden encontrar en librerías de Gijón. El primero se puede encontrar incluso en Amazon, porque, bueno, en Amazon Libros también, vamos, lo publicó Amazon. Sí. El segundo, pues bueno, hemos tenido unos problemillas con el editor. Ya. Bueno, tú sabes bien de los problemas de edición. Sí, sí. Luego hablaremos de lo tuyo también. Pero por una serie de discrepancias y tal, pues no se publicó no está en Amazon, no está en Internet. Y entonces, pues bueno, como es una edición pequeña, pues fuera de Asturias es imposible encontrarla. Ya. Pero sí, en librerías como La Buena Letra o Paradiso o La Revoltosa. Se va y se pregunta, pueden conseguir. Y si no, sí, en Amazon. Porque claro, en Amazon es que en dos días lo tiene en casa. Alguien sí, interesado, pues lo tiene en casa. En mi caso, pues ha sido así, porque mucha gente que ha comprado el mío me lo ha dicho. Entonces, pasando un poco a hablar del mío, que es una pequeña terapia para parejas, el mío se titula Seguimos o lo dejamos, y con un subtítulo que es cómo mejorar tu pareja o separarte sin traumas. Bien, entonces, es un libro que es perfecto para estar en Amazon, porque los libros de terapia, lo mismo que los libros de sexualidad o todo esto, es difícil que se vendan en una librería. Es difícil que alguien entre a una librería y diga, oye, tienes ese libro y tal, porque tiene tres enemigos muy fuertes. Los tuyos, los libros de Tony Hill no tienen enemigos, o tienen amigos o no tienen nada. Es decir, un libro de aventuras o un libro policíaco te gusta y lo compras y no pasa nada. Pero entrar a un libro para arreglar las parejas o para superar la depresión o tal, eso tiene tres enemigos. El primer enemigo, el desconocimiento. La mayoría de las parejas desconocen que puede haber un librito, además pequeño, que les pueda ayudar a mejorar su relación. Dos, el orgullo personal. Puede haber alguien que dice, mi pareja va fatal, pero yo no necesito que venga aquí alguien a explicarme lo que yo tengo que hacer. Demasiado sé yo lo que tengo que hacer, y si no, la mando a paseo y ya está. Bueno, ese es el orgullo personal. Y tercero, la vergüenza. La vergüenza es esa cosa de que dice, oye, cualquiera entra aquí a pedir ese libro. O sea, porque es como demostrar que tengo problemas con mi pareja. Mejor que no me vea ningún amigo ni nadie, ¿no? Entonces, es un libro para venderle, para pedirle desde casa. Desde casa. Y por 15 euros se pide a Amazon, ¿eh? En Amazon pone Google, Amazon, libros. ¿Seguimos o lo dejamos Pablo Fernández? ¿O seguimos o lo dejamos Manuel? Porque está como Manuel. Y en dos días lo tienes en casa. Sí. Me han llamado una conocida, una amiga de Nueva York, que lo pidió en Nueva York y le llegó a los dos días. Porque el libro se hace allí donde lo pides. Es decir, Amazon no... se lo he tenido que explicar a mucha gente que no se lo creía. Dice, no, es que tú tienes que hacer 1000 libros o 100 libros o los que quieras y llevarlos a un almacén de Amazon y allí les tienen por si alguien les pide. No, cuando tú lo pides va a un ordenador central, mundial. Y entonces, si lo pides desde España, pues en España tendrá en Madrid o en dos o tres sitios una máquina que te hace el libro al momento y lo pone en circulación y a los dos días lo tienes. Entonces, el libro de Nueva York, además, lo que yo he visto, y me lo ha dicho también un amigo mío que lo compró en San Sebastián y le llegó y pone fabricado en Polonia. Made in Polonia. O sea, que claro, como es Europa, pues igual no sabían qué es eso de Bilbao o lo que sea, dice una... en Polonia, y le llegó a los dos días. Llega como un paquete que hayas pedido de champús, ¿no? Bien. Bueno, entonces, yo ya cuento con eso y estoy contento de que esté en Amazon, porque es ahí donde lo puede pedir la gente por comodidad y sin tenerse que enfrentar a orgullos baratos o a vergüenzas no tontas, es que a todos nos daría un poco vergüenza entrar en la librería Paradiso y decir, oye, ¿tienes ese libro que trata de arreglar parejas? ¿O tienes ese libro que trata de ayudar a tener una mejor sexualidad? Es que es un imposible, es que la gente no va a entrar. Bueno, sí, es difícil, tienes razón. Es difícil, entonces... De todas maneras, yo, por ejemplo, sí, en tu libro tengo que decir que, bueno, yo estuve en la presentación que hiciste, que fue una presentación muy exhaustiva. Sí, demasiado exhaustiva, me expliqué demasiado. Bueno, de todas maneras, está bien porque en YouTube hay una serie de vídeos que sobre la presentación y sobre el libro y sobre las preguntas que hacía el público y tal, sí. Que está muy bien consultar para la gente que tenga dudas. Sí, en YouTube también se puede encontrar parte de la aplicación. Y puse una primera parte, tengo que poner una segunda parte, la de las preguntas. Y eso. Bueno, como yo empecé la presentación, se divorcia el 70% de los casos. O sea, que es mentira que tienen la pareja arreglada. La tienen hecha un desastre. Pero por inercia, por orgullo, por tal, siguen. Y piensan que nadie les puede ayudar y que es más fácil mandarla a paseo o mandarle a paseo. Pero detrás de una ruptura de una pareja hay mucho dolor y hay mucho desastre, incluso económico. Sí, sí, es verdad, sí. Y entonces... Manuel, es tu libro, por lo que yo he visto, es un buen libro como de autodiagnóstico para empezar a... Claro, es un libro para contestar, cada uno contesta sus preguntas, es un libro de preguntas, no es un libro de consejos, porque los consejos, como decía, consejos es como decir, yo si estaría en tu caso, yo haría tal cosa, pero yo nunca, pero no eres tú el que está... Con los consejos la persona no crece, pero con las preguntas sí. Cuando a una persona le dices, oye, pero en esto que te pasa, ¿verdad? Oye, ¿y tú qué podrías hacer? Coño, ahí, en vez de decir, oye, pues con eso que te pasa, haz esto, esto y esto. No, eso pasa de largo. Eso pasa de largo. Es un consejo que incluso dice, no, bueno, o no lo va a hacer o lo va a hacer mal porque no ha salido de él. Sin embargo, cuando dice, oye, ¿y esto qué? Entonces, la buena terapia es el arte de hacer buenas preguntas, de tal forma de que salga de allí más crecido en esa hora, con buenas preguntas. Es más, la terapia perfecta sería la que solo se utilizan preguntas, nunca una respuesta. Pero eso es dificilísimo, dificilísimo. Y yo no lo logré nunca. Porque siempre cuando llega un momento que te da un poco de pena y dices, bueno, ¿qué te parece si te sugiero alguna cosa? Si hicieras esto, ¿qué pasaría? Y tal. Porque si no, llega... lo vais a entender. Si un amigo, estáis los dos o con otro amigo, y viene uno, oye, fíjate que me pasa esto y tal, pues lo que te sale es decir, joder, tío, haz esto, haz lo otro, ¿eh? Claro, pero que es muy difícil que realidad, te salga. Claro, pero claro, es muy difícil. Y si te sale, oye, ¿y qué puedes hacer? Casi se percibe como, joder, este tío no me quiere ayudar en nada. Pero claro, el psicólogo sí que se debe poder hacer ese tipo de preguntas para que sea él el que crezca, ¿eh? O sea, mi mujer me pega. Así, ¿ah, te pega? ¿Y tú crees que qué has hecho hasta ahora? Bueno, hay toda una técnica, ¿no? Primero, ¿cómo has afrontado eso hasta ahora? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cuántas veces, no? ¿Y qué se puede hacer? Pero siempre buscando un poco que la salida sea la propia, porque es la que va a valer. O sea, porque es como crece y no obedece. La obediencia no siempre, por eso los consejos, el aconsejamiento, me acuerdo cuando estudiaba psicología, el aconsejamiento era una de las técnicas de psicoterapia, pero era la peor, ponía. Pero lo que está claro es que tanto los libros del señor Tony Hill como los libros del señor Fernández Don Pablo son excelentes, así que damas, caballeros y neutrales, hagan el favor de tenerlos en cuenta para adquirirlos. Tanto en Amazon como en cualquier tienda gijonesa al uso, como La Buena Letra, Paradiso, etcétera, etcétera. Sí, en Paradiso también. ¡Música! Está, sí, sí. Y bueno, aquí el músico ya se ha cansado de nuestras explicaciones. ¡Música! Pero bueno, que podéis encontrar el libro de los libros de Tony Hill, La Vuelta del Camino y La Congregación del Conocimiento. Exactamente. En Paradiso, también el mío, Seguimos o lo Dejamos. Estamos en el tren de la vida. También está en Paradiso y en la central, pero también está en Amazon. Pedirlo a Amazon, que os vendrá muy rapidito. Bueno, oye, vamos a empezar, vamos a volver a la música. Strangest dream. comes along, takes my place with a different name, yeah, a different face. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Whoa. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. Yeah, excuse me while I play my axe. Jimmy. Peter Hollebreak, sí. Pete Rivera y sus muchachos. Rare Earth. Sí, bueno, yo sé que este es uno de tus grupos favoritos, sí, y de, sí, tus temas favoritos. Blancos que tocaban que... como negros. Automáticamente, sí, daban el pego allí en su sitio. Como Eto'o. Como Eto'o. Cobraban, corrían como negros para cobrar como blancos. Una cosa, bueno, bueno, bueno. Bueno, este era Rare Earth. El único grupo de blancos que estaba en la Tanla Motown, ¿no? Que era una, sí, sí, sí, una casa de discos de negros, claramente, sí, sí, ¿no? Sí, música black total, sí. Y ellos pues se metieron allí y una bandaza, vamos, los que, bueno, además, los que tuvieron la suerte de verlos en directo decían que eran conciertos calientes, calientes, hombre, pero, hombre, pero vamos, en el más puro estilo negroide total. Yo no sé cuántas veces habré oído el Get Ready, pero por lo menos a lo largo de mi vida más de 20 veces sí que lo he chupado, 20 o 30 veces. Sí, el, bueno, Tobacco Road es un disco maravilloso de la historia de la música, pero yo, a mí, Rare Earth siempre me parece que es una banda para mí de directo. Por eso el En Concert, que es un disco doble en vivo, sí, es una maravilla. Tiene unas versiones, de hecho, Rare Earth, cada vez que tocaban Get Ready, la hacían distinta. Ya. Y los solos eran distintos, el orden de los mismos, la duración incluso de la canción. Y siempre hay una peculiaridad que comentar de esta banda. Y es que el cantante, sí, es Pete Hollebreak, Pete Rivera, y comienza cantando Get Ready, sí, solista, a la batería. Sí. Pasan un montón de solos, el tema solía durar 23, 24 minutos. Sí. Y termina con un solo de batería, resuelve y después entran al estribillo y él canta. Perfectamente. Que se le nota que cuando canta el estribillo de Get Ready al final, se le nota los jadeos, sí, de estar físicamente machacado. Cansado. De haber estado siguiendo el ritmo continuamente en solos de congas, de lo que fuera, de bajo, de tal. Sí, sí. Y él siempre allí, dándole la batería, después de 20 y pico minutos, y canta lo de Get Ready, con, sí, una elegancia. Sí. Para el momento, asombrosa, porque es que ya estás, que tienes el resuello de aquella manera. Sí, es increíble. Peter Hollebreak, sin, bueno, duda. Bueno, y la canción también es de tus favoritas, porque, bueno, una cosa es el grupo, sí, Reher, pero la canción también es, sí, de tus favoritas. Estábamos comentando, ¿no?, fuera de micro, que Tony creo que está bastante de acuerdo también. A mí me gusta mucho. Es de Dave Mason. Sí. La versión original, sin duda, es muy buena, pero la versión de Cocker, es una maravilla. Convirtió esa canción en algo distinto. Totalmente. Y muchísima gente conoce Phil O'Reilly por Cocker, ¿no? Sí. Igual que le pasa a Clapton con temas de Gigi Cale, por ejemplo, sí, sí, sí, que sí, la sí, gente sí. piensa que After Midnight o Cocaine o tal, que son de Clapton, porque él fue el que las hizo famosas, pero están grandes compositores como Gigi Cale, como Willie Dixon, como el mismo Dave Mason, que la gente pues utilizó sus canciones, pero hicieron maravillosas versiones, sin duda. Bueno, pues en el siguiente vagón tenemos a la Marshall Tucker Band, que esta nos gusta a todos, también nos va a dar mucha caña. Esta es una de las muchas bandas que salieron con el éxito de la Allman Bros Band, pues luego salieron como Churros, bandas sureñas del sur de Estados Unidos, que hacían ese rock, country rock, guitarrero muy muy atractivo. ¿Es así, Tony? Sí, claro. Bueno, no salieron detrás de Allman Brothers, yo creo que son coetáneos. Sí, sí. Lo que pasa que Charlie Daniels, lo que pasa que Outlast, toda esta gente quizá de los 70. Estos eran menos influenciados por la música negra, ¿no? Estos eran más sí, de más de casa. De los sureños de la bandera. Sí. Bueno, Lynyrd Skynyrd, vamos a ver. Llevaban a gala tener la bandera de sí, la Confederación, y ¿no? su hijo en Alabama y cosas de sí, sí. dulce sí, hogar sí. aquí por los blancos y tal. Bueno, ellos tal. Y la Marshall tiene mucha, o sea, mucho apego a la que ahora se llama American Music y tal, ¿no? Sí, la americana. Música americana. Sí. Bueno, vamos a ver, Wilson, dile que empiecen a ver, que demuestren todo eso que ha dicho Tony. Venga. Bueno, se han traído el público y tal. La verdad es que tienen un público fiel que da gusto verles. Vamos a ver qué nos hacen. Si mal no recuerdo, comentaste una vez que este flautista y saxofonista fue también otro de tus influencias, ¿no, Jimmy? Jerry Eubanks, muy bueno, es muy bueno. As far as I can, I ain't never coming back. I'm gonna take her that southbound, ride it all the way to Georgia, love, till the train it run out of track. Can't you see? Oh, can't you see? What I want, oh, spend on me. Can't you see? Can't you see? What I want, what's that woman, oh, spend on me. Let's clap along now, come on. Can't you see, make some racket. Can't you see, sounding good. What's that woman, oh, spend on me. Yeah, all right. Can't you see, oh, Lord, she's such a crazy kind of lady. What's that woman, oh, spend on me. Oh, kick it out. I can stand it too much longer. Marshall Tucker Band. Oye, Jimmy, ¿tú tocas el saxofón, pero la flauta no? Sí, lo que pasa es que hay... Dame chicha. Sí, hay una connotación ahí. A mí esta versión en directo de Caño sí me parece maravillosa, pero yo creo que está superada ampliamente por una versión que hace una banda que se llama En Campo Aperto. Ah, en donde... Ajá. Sí, sí. Sí, no es broma. Y le digo a todos... A damas, caballeros y neutrales, todos los que decidan que en algún momento pueden sentirse aliviados de pensar que no son capaces de hacer lo que acaban de escuchar, vayan a ver En Campo Aperto y verán que no es tan difícil. Simplemente con un saxofón alto, bufé grampón, se tiene la osadía de hacer la flauta de Jerry Eubanks, tirar para adelante incluso el saxofón, hacer la voz de Duke Gray sin cortarse un pelo, hacer el solo de Toy Caldwell un trocito, y terminar resolviendo. Así, pero con un par, sin problema. Y aquí está el señor Gil, para atestiguar que de vez en cuando a veces termino machacado. Veo que usted se está vengando de lo que hemos hablado de nuestros libros, para hablar ahora de su obra saxofonística, porque sepan los que nos están oyendo que En Campo Aperto es un grupo, es un colectivo intelectual, pero también un grupo musical donde al que pertenecen, a este grupo musical, pertenece Jimmy tocando el saxofón y Tony Hill tocando la guitarra, y tienen otro compañero que toca los teclados. Efectivamente, un trío demoledor, de esos que sí, porque te pegan en el estómago, te sacan las tripas y te las distribuyen por allí por abajo, desde el escenario allí por donde nos estén viendo. ¿Tienen alguna actuación ahora últimamente por aquí? Pues ahora mismo no hay nada cerrado, pero bueno, estamos en ello. De hecho, hay una gira contratada para Nebraska, pero estamos en ello a que nos digan fechas de salida. Bueno, el jueves entramos en el estudio, ¿eh? El jueves entramos a grabar, eso sí. Vale. Eso sí. Bueno, grabar un temazo que rápidamente estará en las redes, en iTunes, en Amazon Music, en Deezer, en YouTube, por supuesto, y en todas las redes sociales. Y Spotify. Oye, y creo que tocas también con un grupo de rhythm and blues, o no. ¿O los dos, o tú solo, o ninguno? ¿Cómo es? Sí, una banda de siete que estaban alicaídos porque les faltaba un poco de picante en la banda. Dijeron, podríamos meter a alguien que tocara el saxo y tal. Bueno, ahora desde que tienen un saxofonista, la banda está saliendo a flote. Se está convirtiendo en una banda de referencia. Se llaman Green River Blues Band. Y cuenta, cómo no, con un precioso saxofonista al saxo alto, que también les da unas prestaciones que no podían ni imaginar hace año y medio. Hombre, yo entiendo que usted y las ilusiones y el impulso que puede meter en cualquier grupo es muy, muy, muy positivo, porque allá donde llega usted... Pues llega con esa pasión, ¿no? Apasionada, ¿no? Sí, yo me dejo llevar por la frase de la importancia de llamarse Ernesto, en donde hay un momento en que el pianista, el dueño de la casa, está tocando el piano y le dice al mayordomo: ¿has escuchado lo que he tocado? Y el mayordomo le dice: señor, sería una falta de respeto por mi parte decirle que sí. Pues tenías que haberlo escuchado, porque quería saber tu opinión. Bueno, en fin, no sé. ¿Te ha gustado? Sí. Dice: es que yo no toco con precisión, yo toco con pasión. Pues eso es lo que le pasa al saxofonista y a la vez conductor de In Campo Aperto, en el programa de radio, sí, y colaborador en las maravillosas composiciones que cocinan el señor Vieites y el señor Gil en el Campo Aperto Banda. Y después lo que hago en Green River Blues Band es simple y llanamente, como yo lo denomino, bajar al barro. Entonces yo cojo y en un momento determinado salgo del escenario, me meto entre el público y allí hago mis evoluciones, mis solos y tal, y a la gente le encanta. Puedo decir que he sido testigo de cómo usted se baja de donde tocan todos los demás. Hay que bajar donde está la gente, hay que bajar al barro. Y se mete entre la gente, claro. Y la gente se queda al principio un poco sorprendida, ¿no? Pero luego ya dices, bueno, y te aplaude. Luego sacan los móviles, las fotos, todo eso, los vídeos. Claro, se lo pasan bien. Pipa. Pero yo creo que es que a ti te sale del corazón, ¿no? O sea, te sale estar ahí arriba, en el escenario, ahí, aunque te muevas y tal, pero te sale tirarte al ruedo. Me queda corto el escenario, me queda pequeño. Sí. Tengo que bajar abajo, donde está la peña allí disfrutando, y estar con ellos allí. Es como un torero, ¿no? Claro, o uno de aquellos plaza, que claro, se tiraban en la plaza de toros a tocar. Creo que Rod Stewart también lo hacía de joven. Iba a ver a un grupo y a media canción subía, le quitaba el micro al cantante y se ponía a cantar. Claro, a veces le echaban a palo limpio, ¿no? Pero bueno, así se hizo a conocer el Rod Stewart este, ¿no? Bueno, quedó claro que mi abuela no ha venido hoy, vamos, eso está claro. Bueno, sea... te has vengado adecuadamente. Bueno, vamos a... En el siguiente tenemos a otro grupo americano. Es uno de mis músicos favoritos, Stephen Steele, que montó un grupo que se llamaba Manassas. Casi todo el mundo conoce a Crosby, Stills and Nash, que tuvieron mucha fama haciendo un country rock muy agradable a tres voces. Y bueno, cuando se separaron o en unas vacaciones, Stephen Stills se montó este grupo donde se acercó a la música latina y tal. Incluso él canta en español, por llamarlo de alguna forma, porque él es hijo de... de un embajador de estos, y había estado en Panamá, estuvo de chaval por varios años, y por eso habla un poco de español, Stephen Stills, ¿no? Y bueno, tiene esta canción de Manassas, pues me encanta porque primero habla en español y luego cuenta una historia, ¿no? Cuenta una historia de amor, ¿no? Que vamos a escucharla y luego la comentamos. Venga, porque además la entendemos, porque es, como os he dicho, oye, Wilson, venga, que quieren oír estas cosas amorosas que hoy están muy rebeldes, no ponen nada de amor, todo de guitarra y saxofón. Venga, vamos a por el amor. Sometimes I think of the person I was. I really don't know him at all. He was lost. Something hurt him. He had to hide inside a shell. Every song was a cry. Oh, that's why, oh, yeah. Yeah, you know where I get it. Yeah, you know where I get it. Yeah, you know where I get it. Oh, that's why, oh, now I am somebody else and I know it's not up to me whether I open or close. Someone has come to me now, she reaches for me. She didn't think twice when I gave her the key. Oh, that's why, oh, now you're where I'm getting. Now you're where I'm getting. Now you're where I'm getting. Oh, that's why, oh, now you're where I'm getting. I have no words left, there's nothing to say. I was reborn on the Champs-Élysées. Someone to listen, somebody to share. I fell in love, this time someone was there to catch me. And I know it's not a dream. And we know who we are, who is we, when we're together. Oh, it's ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer. Oh, it's ahora, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer. Oh, it's ahora, ya volveremos a querer. Ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer, ya volveremos a querer. Bueno, por eso ahora ya volveremos a querer, que cantaba Stephen Stills y su grupo Manassas. Tiene una mucho más simpática, que es aquella la que dice: no me dejes miserable, te quiero, y si vienes de mi corazón como quieres tú, óyeme mi vida, escúchame mi amor, te querré para siempre, para toda nuestra vida. Vaya, y te la sabes, ¿eh? Wow. Bueno, Stephen Stills tiene buenas frases, ¿eh? Sí. Una de ellas, bueno, este hizo canciones muy hippies, una de ellas era: si no estás cerca de la mujer que amas, ama a la mujer que tienes cerca. Es buena, ¿no? Tony, es buena, ¿no? Y tiene otras, pero bueno, aquí va que una discusión. Esa valía, valía para hablar de tu libro. Bien, en fin, que me encanta Stephen Stills. Tenemos que ir para la cantina, no nos queda más remedio que esto. Bueno, vamos para allá. Sí, pícale a Dayan, sí, ¿dónde andas? Dayan, a ver, vamos a ver. Llama a ver si nos abren, a ver qué ambiente hay por allí. ¿Cómo está riondas de gente? Carriondas lleno de gente. Bueno, aquí está. Ay, amigo, ay, amigo. Aquí está todo el ambiente. Ay, amigo. Wow. Bueno, aquí han venido todos, todos los los de Alma Bros Band, que esto le pegan a la botella bastante, han venido los de Nazare, que se quieren pegar con alguien. Bueno, Radiohead, bueno, están aquí todos. Y bueno, ahí tenemos a la maravillosa Dayan sirviendo. Dayan, Bandoren, sí, Bandoren de 2.5 con hielo, por favor. Sí. Vale, vale. Una Bandoren para un ron para mí, un ron Brugal para mí, una Bandoren y una un otro poco más de champán para Tony Hill. Y bueno, tenemos otro un grupo americano que nos va a tocar un trayazo que nos gusta mucho. El grupo se llama Little Feet, Pequeños Pies, y el tema que nos van a tocar se llama Teenage Nervous Breakdown, es decir, el ataque de nervios del adolescente. Pues venga, a ver cómo va eso de ese ataque de nervios. Creo que es un temazo rock de los que te levantan. Venga, que dele. Bueno, con este tema nos despedimos porque tenemos que... los chicos de Radio Cast no nos emiten tanto tiempo. Entonces, aunque seguimos en la fiesta de... Nosotros seguimos en la fiesta del tren, pero tenemos que cortar para los que nos estáis oyendo. Lo sentimos por vosotros porque mirad qué fiesta tenemos aquí. Un saludo a la audiencia de Radio Crash y del Tren de la Vida en particular. ¡Feliz Año Nuevo! Cuidaros mucho. Bueno. Y nos vemos en el siguiente viaje. A disfrutar de la vida, no os lo perdáis. Y volver al tren, que salimos otra vez la próxima semana. Bueno. Yo no os quiero decir nada porque ya nos conocéis. Pensamos que hemos ido... divertidos en este viaje y hasta el próximo. Thanks. Ooh.